Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Selina. ¿Cómo estás? Hoy tenemos un tema especial, sin duda no podemos hablar otra cosa, de las elecciones en United States of America. Lo que realmente queremos saber, ¿sí? Todo lo que allí está sucediendo, lo que nos interesa sobre el futuro mandatario del mundo, digamos. Y nos vamos ya mismo en directo al móvil de Ofrendas Urbanas, en diálogo con la persona más influyente, Selina, el principal asesor del flamante mandatario universal, Giorgio López Oteplinsky, su coafer. ¿Estamos ya mismo conectados con el móvil? ¿Puede ser? Sí, me copia Argentina, me copia. Estamos aquí ya en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ustedes me están escuchando bien? Así es, tenemos un poco de latencia, Amanda. Sí, delay. Estamos con un poco de delay. Así que te dejamos a ti, entonces, con Giorgio López Oteplinsky desde Buenos Aires. Gracias, bien. Muchas gracias. Estamos directamente en comunicación. ¿Cómo estás, Giorgio? Me encuentro muy bien y muy feliz por Donald, ¿sabes? Ya. Yeah. Y por el futuro de nuestra brillante nación. What do you want to say? What do you want to answer? Bien. Bueno, nosotros tenemos algunas preguntas para hacerte en relación a todo lo que se viene. Hazlas. En cuanto al look del futuro. No puedo esperar, ¿sabes? Just do it. Bien, entonces, la primera pregunta es acerca de cómo logras ese color fantástico que tiene el futuro presidente. Es fantástico, ¿sabes? El color de Donald. Of Trump. It's amazing. Lo logro. We make with hippopotamus. Con una tintura especial. Yes, carrot. A base de zanahoria, cúrcuma. Yeah, because Donald is fan of Bugs Bunny. Porque Donald adora a Bugs Bunny, los cartones animados, ¿sabes? Yeah. For the next year, what do you want to say? Es muy interesante, realmente. Yo jamás hubieras imaginado que lo lograbas de este modo, Giorgio. Bueno, ahora quería saber, bueno, un poco, ¿cómo se vienen los cortes programados para Donald, para los eventos? Yes. Yeah. Sí. Donald ya tiene 300 cortes y peinados para los eventos más importantes de su gestión. Trump needs a very cool look, for example. Unos looks muy hermosos, por ejemplo, el que realizará en su asunción, ¿sabes? Yeah, the first look, el primer look, donde lucirá un corte rasurado en el lateral derecho, con relieves, en bajo relieve, las estrellas de los 50 estados, ¿sabes? Yes. Oh, Dios mío, qué interesante. Es hermoso. El segundo look destacado será cuando realice with the illegal immigrants. El primer rastrillaje de inmigrantes ilegales. Can you imagine? ¿Quieres adivinarlo? Oh, Dios mío. Dreadlocks. Allí Trump lucirá unos dreadlocks muy graciosos, ¿sabes? Las conocidas rastas en Buenos Aires, en Argentina. Pues, I will tell you a secret. Adora Donna, en secreto a Tracy Chapman. Aunque no pueda expresarlo públicamente, ¿sabes? It's a fact. Y ella también. Nigga. Lo adora. Todos tenemos un muerto en el placar, ¿es cierto? Es cierto, ¿sabes? ¡Qué divertido! All the pages and cats are made with the last... Bien, vamos a ir entonces realiza con una pregunta más. Por supuesto. ¿Con qué tipo de tecnología trabajan sus looks? Todo el diseño y, bueno, tanto glamour. Oh, sí. Like a simple dry machine. Una simple pero ingeniosa máquina. Yeah, todos los cortes de Donald se realizan con esta muy caliente secadora de cabello. Because he produces a synopsis que además in the head, de realizar in the inside of the el secado y el brushing, facilita mediante el calor la sinapsis de sus neuronas por el bien de nuestra gran nación. Oh, Dios mío, realmente es impresionante. No puedo creer esto. Es magnífico. ¿Podríamos ampliar un poco más tarde en relación a esta tecnología aplicada? Porque sería muy interesante poder tener acceso a qué está pasando dentro de esa cabeza, ¿no? Yes. Sí. Por supuesto. ¿Tenemos entonces posibilidades más luego de poder conversar y tener alguna información? Yes. Sí, por supuesto. Oh, Giorgio, realmente te agradecemos muchísimo. Podemos volver entonces a los estudios porque el tiempo es tirano en la radio y en este móvil, sobre todo. Muchas gracias. Adiós, gracias. Te quiero. Yo querría un rebajadito aquí, si puedes. Yes, con eso de cúrcuma. Bueno, gracias, Amanda. Fantástico. Seguramente a pedido tuyo en instantes, Peter Touch nos desaznará sobre la tecnología de última generación con la que cuenta la Drive Machine, con la que Giorgio López Sotelinski trabaja la cabellera de Trump. Así conoceremos el mundo más íntimo del gran mandatario. Realmente un esfuerzo de producción admirable, así que agradecemos y seguimos con más ofrendas urbanas.